it back to you again for many a day. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I left Jamaica I made a stop. Pero triste estoy porque ya me voy, y además no volveré. Mi vida está sin suerte para más, yo tuve que dejar mi amor en Kingston Town. La encontré y me enamoré, donde el sol embruja con su claridad. Allí la vi y allí me prendí, sus besos me quitaron la soledad. Pero triste estoy porque ya me voy, y además no volveré. Mi vida está sin suerte para mal, yo tuve que dejar mi amor en Kingston Town. Allá en la plaza todo el día se oye un grito preso en la letanía, cuando cantan al pasar en su pregonar hay alegría. Pero triste estoy porque ya me voy, y además no volveré. Mi vida está sin suerte para mal, yo tuve que dejar mi amor en Kingston Town. Mar de risa por doquier, junto al resonar de merengue en flor. Yo he conocido del amor desde Puerto Rico a México. Pero triste estoy porque ya me voy, y además no volveré. Mi vida está sin suerte para mal, yo tuve que dejar mi amor en Kingston Town.